aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos que nos acompañan, que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Hoy es martes 24 de agosto del 2010 y saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola, mi querida Betty, buenos días. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Te escucho bien, Jorge, ¿cómo estás? Nada aquí pensando y estando contento porque un rayito de sol en la mañana. Ah, yo pensé que un rayito de esperanza por Miss Universo, Jorge. Sí, hombre, ya me regañaron porque yo dije que Miss Universo con un sentido de la política extraordinaria. Ajá. Le preguntaron hoy en la mañana, ¿en qué estás pensando? Dice, en nada, tengo mi mente en blanco. En blanco. Entonces, sí. Algo que se pierde para la belleza y se gana para el gabinete. La mente en blanco, hoy en la tarde le llega la primera contratación, claro, y proposición para alguna secretaría, para alguna de las 2,000 subsecretarías que hay. ¿Algún relevo, sí? ¿Algún relevo o algún enroque? Ajá. Ay, me gustaría tener un enroque. Oye, pero la buena era la de la Croacia, ¿no? Ucrania, ¿no? Ucrania, sí. Sí. ¡Qué bruto! Como dicen allá. Como dicen por ahí. ¡Qué bruto! Pues, hace 19 años fue Lupita Jones, sí, con lo del Tratado de Libre Comercio. Sí, ¿verdad? Ahora es esta señorita Bicentenario será, ¿no? Ya que... Sí. En otras cosas, pues, hay cosas fallidas, pues ya por lo menos tener a Miss Bicentenario, ¿no? Sí, Miss Bicentenario le van a poner bis, bebé. Oye, ¿estás viendo en Radio AMLO? Sí, te estoy viendo, Jorge. Ah, vaya, qué bueno, porque no sabíamos si había entrado. Si entró, entonces está bien. También luego va a estar el audio en Notipoemas. Ah, muy bien, muy bien. .co.cc. ¿En vivo? Yo creo que está el audio. Ajá. Y luego en la Nueva República y así por lo consecuente. Y luego en Guadalajara, que hoy como no voy a hablar de ningún cardenal, espero que no me corten. Guadalajara. Okay. Oye, ¿no habrán maiciado a los jueces de Miss Universo? No, ¿verdad? Sí. No. Así como dijo Sandoval, no habrán maiciado, no. Fíjate, ¿no, que esto no es hablar mal del carnaval? Del carnaval, hoy que un güey, del cardenal. ¿Del cavernal? No, del cavernal, tampoco. El cardenal. Pero hay una palabra en latín que siempre miento o menciono, ajá, que es ex abundancia cordis os loquitur. De la abundancia del corazón habla la lengua. Y efectivamente, alguien, seguramente que los doctos de la iglesia, creo que se llama exégesis, o de lo que sea, habrán examinado eso. En el lenguaje de los evangelios es generalmente de una dulzura excepcional, en el de muchos salmos también. Sin embargo, andando el tiempo, como de todo hay en la viña del Señor, el lenguaje del cardenal es muy sui generis. Sí. Sui generis quiere decir muy especial, y de la abundancia de su corazón habla la lengua. Y yo he dicho que en México se pierde el lenguaje, de manera que hoy ves a los diputados, con toda la propiedad y simplicidad del mundo, ingenuidad boba, por no llamarle de otra manera, hablar de la tesis filosófica del mecanismo dubitativo del lenguaje, en el cual, no teniendo tú fijas tus emociones, cambias de idea y de expresión cada rato. Y eso lo traduce tanto Madero como Beltrones, como el síndrome de... No, ni siquiera dicen síndrome, de la chimoltrufia. Como dice una cosa, dice otra, sí. ¿Eh? Ajá. Pero te das cuenta, ¿qué habrá, qué pasará por la mente de estos elevados y conspicuos valores de la política, que para calificar una actitud dubitativa o cambiante, le dicen tienen que recurrir a la televisión, a un programa. Por eso, cuando yo digo que la televisión es mater magistra y vivimos en una televicracia, no telecracia, como le llama uno de los jóvenes del Twitter, no es telecracia, es televicracia, porque tele es más allá simplemente, y televicracia ya lleva el concepto de la visión del video, sí, el video más allá. Por eso lo concreto que yo detecté hace 10 o 15 años que llegué a red, regresé a México, era que vivíamos en el inicio, entonces, de una televicracia, no de una telecracia. Telecracia. Entonces, dicho esto, para complementar, el señor Cardenal tiene un lenguaje muy especial, nacido comprensivamente. Ahorita te digo que me estoy echando un cafecito. Nacido ese lenguaje de su contacto en la enseñanza doctrinal de la palabra de Cristo, que obviamente aquel nazareno que andando por los caminos polvorientos de Genezaret, o de donde haya andado, de donde haya andado, tenía que hablar con gente ruda, con pescadores, con caminantes, con agricultores, en fin, con gente así. Entonces el obispo seguramente así tiene ese lenguaje. Y vemos que no le voy a hacer el caldo gordo, dijo ayer. Van a salir con su batea de babas, lesbianas y maricones. ¿Me entiendes? Lo dicho, dicho está. Es contundente, es inteligente, es drástico, es duro, es recio, casi voy a decir tosudo. Campañar en francés quiere decir de la campaña, pero con cierta rudeza espiritual. Entre el sagrado y dulce lenguaje de Cristo y el rudo que debe haber tenido San Pedro, San Pablo, ¿verdad? Sí. O las mentadas que debe haber echado Judas Iscariote o Barrabás, el obispo escogió, vaya usted a saber por qué, el lenguaje de estos últimos, ¿eh? Y mienta, es decir, no se necesita decir groserías, cual gobernador, no. No. Lo dice con el lenguaje del pueblo, con la rudeza estrella, no le voy a hacer el caldo gordo, cachino. Y ahí a qué se quejen, digo, no me importa. Entonces, sí, hay que ver el desenlace, y Ratzinger guarda un evangélico silencio. Bueno, sí, está bonito hacer esas disquisiciones, porque si no, forma parte de la información y no se hacen comúnmente. Perdón por la vanidad. Adelante, Betty. Sí, pues para hacer filosofía en martes, pues también los senadores, el señor Manlio Fabio, hablando en términos prácticos, ¿no? Explica sencillamente lo que pasa en el sistema económico nacional. Dice que la Secretaría de Hacienda es como la chimoltrufia, ¿no? Como dice una cosa, dice otra. Primero dicen que no, que hay la posibilidad de bajar impuestos, y después que sería irresponsable bajar impuestos. Así es que, según el PRI, el gobierno es como la chimoltrufia y se corre un grave peligro. Eso sí es preocupante, Jorge, porque dice que está ocultando Calderón el colapso económico que nos viene ya. Y eso, pues, es terrible. ¿Quién lo dijo? Beltrones, ¿verdad? Sí, pues lo dijeron varios, Jorge, entre ellos La Bastida, que también dice que... La Bastida, cierto. Que también Pemex, pues, va hacia la muerte, el Seguro Social a la ruina, que ya no hay dinero para cubrir las pensiones, y pues está terrible, ¿no? Porque obviamente eso quiere decir también que no hay una información clara y contundente, y nunca la va a haber. Siempre nos van a decir que todo está bien, de que la situación económica es grave, ¿no? Es muy grave. A ver si no se... Y se puede... Es pregunta, pero como nosotros no somos especialistas, como la señora esa que sale ahí, hombre... No Cortés, o cómo se llama. Ah, sí, en las noches, ¿verdad? Sí, hombre, Mari Carmen, la que creo. Ahí está la situación re grave, guau. Ajá. Esa señora que sabe mucho de finanzas. De sí, pero el gobierno se puede declarar en huelga de pagos Así como aquí, pues digo, ya que paguen. Uh-huh. ¿No han pagado? No han pagado. Entonces toda la gente sí. clama por y mienta. Luego me hacen menciones y me dicen, oye, pues no es que queramos mentar. Vaya, mentarme es referirme, ¿no? Te referimos que no hemos cobrado. ¿Y qué quiere decir con referimos? Dice, pues mentarse, mentarle a alguien algo. Bueno, ya me mentaron. Bueno, en fin. Sí. Entonces, lo que yo te quiero decir es que sí, la situación, pero parecería ser que esto contrasta con el optimismo calderoniano. Señor Calderón tiene una actitud, yo no digo triunfalista, no es la palabra así, pero sí de optimismo. Por el optimismo es sano siempre cuando, diría yo, con la experiencia de los años, que el optimismo es válido cuando la vale una realidad. Pero cuando no, lo tiran a uno a... Vaya, como que no... Un optimista, siempre y cuando tengan las manzanas en la mano, dice, ¿vieras qué bonitas manzanas están dando en mi huerto? A velas. No, y te cuenta, ya está, ver qué día vas. No, pero... Pues, enséñamelas, sí. Enséñamelas. Y ese es cuando entonces empieza el pujar y el rechinar de dientes, porque no existen las manzanas. Adelante, Betty. Pues ahorita con esto de Miss Universo, Jorge, pues está muy contento. Calderón dice que este triunfo va a servir a la imagen de nuestro país, pero ¿para cuántos días le dará esta noticia? Pues ya encontró una empleada extraordinaria y bellísima. Sí. Pues sí, dice ella, tengo la mente en blanco, no pienso nada. Prácticamente derechitamente va para una secretaría, sí. O para algún algún diputado chimoltrufo yo. Pues, ¿entiendes? Sí, la verdad es que insisten en que con imágenes, con spots, disfrazar la situación real del país, pero te digo, es este triunfo, o aparente triunfo, no, es un triunfo real de esta señorita, ¿para cuántos días le servirá a Calderón para ocultar lo que ocurre? Pero fíjate, voy a enseñar un discurso que no conozco, me lo acaban de poner aquí. Sí. Ahorita te digo, la Conferencia Mundial de la Juventud. Desde luego esta conferencia fue en León, Guanajuato. Y León, Guanajuato no es un lugar de juventud, ni de futuro, ni de nada. Mientras en León, Guanajuato, exista la condena a una mujer por aborto, que sean decenas de años de prisión y que se le catalogue con matar a un ser vivo, ese lugar está verdaderamente en la oscuridad de las religiones fundamentalistas. Ahí una conferencia mundial sobre la juventud es como agresivo. Y tengo que decirlo porque así lo pienso. Mientras de León, Guanajuato salgan las escenas que llevo en mi mente de cómo a un servidor público se le sobaja para que meta la cabeza en un inodoro, y se presente al público de México como una de las prácticas para hacer duro y recia la personalidad de uno de nuestros vigilantes y guardadores de la sociedad, eso riñe con la lógica, con el mundo, con lo humano, y baja a lo infrazoológico, infraanimal. Y estén muy orgullosos de su estado. Yo no pongo el pie en Guanajuato, perdónenme las buenas familias y amigos de Guanajuato. Y luego con esto, en lo cual el señor Heriberto Félix Guerra, de Cedesol, sí. que no conozco, si me sacas 10 fotos no las sé identificar, pero eso no importa, eso ya habló mi incultura periodística. Lo confieso con pena y con vergüenza, porque siendo un comunicador debería yo, pero más que comunicador soy ciudadano, no lo conozco. ¿Tú sí? No. ¿Tú lo has visto? Pues en fotos, ¿tú pero lo has visto? Pues... Nadie de los aquí presentes lo ha visto. Pero nada, invitó a los jóvenes de todo el país a sumarse y emitir sus opiniones. Sí. Emitir opiniones. Pues los únicos jóvenes que emiten opiniones en México son los que tienen al presidente como secretario. Los del gabinete, sí. Los del gabinete. Sí. Nava acaba de hacer una confesión histórica que voy a examinar después. Nadie ha hablado de la inconmensurable vanidad de Nava. Ajá. Yo decía que en televisión se triunfa y que a mí me había ido bien porque yo hago un conveniente manejo de mi ignorancia. Es decir, manejar una deficiencia. Nava se revela como el hombre de una vanidad inconmensurable. Y hago un paréntesis. Dice Nava, otros que vengan a recoger la cosecha de lo que sembré, cuños. ¿Te das cuenta de lo que sí, significa? Qué pues que Cristo, ¿qué? Sí. Cristo dijo su evangelio. Y la humanidad y los siglos recogen el fruto de su palabra, por decir algo. ¿Pero qué coño has hecho, Nava? ¿Qué ego tan más grande? Darle en la madre a tu partido, perdona la vulgaridad. Sí. Bueno, para decirlo en concreto, yo, oye, si el arzobispo dice groserías, ¿por qué yo no? Ajá. Entonces, Nava dice, otros recogerán mis frutos. Y otros dicen, callados. No piensen que yo pueda ser presidente. No me menciones. Pero si nadie te había mencionado. Pero tú, con tu inconmensurable vanidad, piensas que eras candidateable. Piensas que el pueblo te quiere. Y piensas que otros van a recoger los frutos de lo que sembraste. ¡Qué nobleza! Eso se llama un no conocimiento de su yo interno. La modestia indica decir, bueno, lo hice, bueno. Bueno, pues que otros lo digan. Alabanza en boca propia no sirve para nada. Sí. Bueno, invito a no ser que trabajes en la televisión y si te adornas como nosotros. Invito a los jóvenes de todo el país a sumarse y emitir sus opiniones en los trabajos que se llevan a cabo para erradicar la pobreza. ¿Cómo un joven mexicano pobre va a decir qué grandes son los trabajos y los esfuerzos, puesto que ya me quitaron la pobreza? Y luego dice aquel, el señor Félix, sin su participación será imposible lograrlo. ¿Cómo van a participar? Si dile a un cojo que corra, dile a un ciego que te guíe, dile a un pobre que te invite a comer, y luego alguien que se pare en una tribuna y en un taburete y diga, sin ustedes no puedo llegar a la meta. ¿Pero cómo? Si no tenemos con qué. Al hablar en disque Foro Nacional Generación del Desarrollo, ahí interactúan, nada de be careful, interactúan. Jorge, ¿qué te parece si hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso? Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Ahora sí, Jorge, nos quedamos en la interacción. Sí, el señor Heriberto Félix Guerra hace un discurso que parece que oyó el programa o que fue una de las reuniones de Juan Ruiz Gili. Es decir, sé grande, tú puedes, tienes valores interiores. Preocúpate para erradicar la pobreza. Quienes padecen de nutrición, en fin, sé parte de la solución, no del problema, lo cual es muy hermoso decirlo, pero resulta hasta cierto punto sobregirado en optimismo y nada más, no significa nada. Es un discurso de solución televisiva para los problemas de México. Y los problemas de México, perdóname que lo diga, y lo digo con cierto dolor, no van a surgir ni de Iniciativa México, ni de Bicentenario, ni de la canción Shalala, ni del discurso gubernamental de hoy. Los problemas fundamentales de México van a empezar a solucionarse cuando haya primero la voluntad de quitar las causas de los problemas. Que ya los problemas caerán por su propio peso, la calentura baja en cuanto tú tomes el antibiótico. Pero si le pones fomentos y exhibes, ayer, por ejemplo, yo no sé lo que esté pasando, pero tiene 3 días en el que el pueblo de México se está curtiendo de imágenes de sangre. Primero las reales, y luego parecería ser que la televisión dice, es que así es todo. Ayer vi no menos de, para ser exactos, entre 7 y 8 descuartizamientos en la televisión. Sí, como si fuera ya lo natural. Lo primero, la mortandad sí, macabra y terrible de Cuernavaca. Sí, terrible. Creo que fue Cuernavaca, ¿no? Sí, fue terrible en Cuernavaca, bueno, Jorge. Pero luego siguió, siguieron como 5 programas, algo salvaje, con piernas desprendidas, con elefantes machacando a un hombre, pero luego ves la operación, después una explosión de estómago, después una muerte en un carro con 7 hombres en Filipinas. Como ven, en el pueblo no hay nada que ver y me chupo todos los noticieros que pueda haber. Sí. Y entonces en los noticieros hubo por lo menos 8 secuencias de Cuernavaca. Lo cual hace que quedes con tu espíritu cumplido. Y luego para acabar la lucha libre, pero en fin ya. La lucha libre, con típica la lucha libre, resulta lo más inocuo. Sí, en imágenes. Lo más natural ya, lo más... Sí. Lo más light. Sí, lo más light, sí. ¿No? ¡Qué barbaridad! Adelante, Betty. Sí, es terrible a lo que nos están queriendo acostumbrar, Jorge. Oye, pues por otro lado, hablando de situaciones que también, pues vi ayer también en la televisión, ayer también dentro de todas las imágenes que nos pasaron, pasaron esta situación de la mina en Chile, Jorge, donde... ¡Ah, qué hermoso! ¿Verdad? Donde rescataron a los mineros, bueno, no los rescataron, descubrieron que estaban ahí vivos y que, bueno, están buscando la forma de rescatarlos, pero ahí estaba el presidente, ¿no?, Sebastián Piñera. Sí. Qué diferente imagen, ¿verdad?, porque aquí en Pasta de Conchos pues simplemente ni se ocuparon de ellos, los dejaron morir. Nunca se apareció Vicente Fox, nunca se apareció Calderón, y pues le echaron al fin y al cabo la culpa a los mineros, ¿no? ¿Para qué, casi, para qué se meten sin los equipos de seguridad? Pues es que no se los daban, tan sencillo como eso. Que no tenían de seguridad. Y luego que les dieron un equipo, el locutor dijo, vamos a ver cómo luce un minero con su nuevo uniforme. ¿Cómo luce? ¡Qué poca! Sí, qué tristeza. Sí, sí. Yo me acuerdo, ahorita me acordé porque tú lo mencionaste. Sí, pues de todas las imágenes de tele, ¿no?, que vimos ayer, ya que estás mencionando. Pero es que todo se hace al estilo de, todo se pasa, el país pasa por una estudio de televisión, perdonen ustedes mi, ¿cómo se llama?, como dicen en Twitter, que ayer nos mentaron toda la mano, pero sin decir el nombre, obviamente. Entonces decían, estaba en Twitter un cuate que se llamaba, dime cómo se llamaba, el de una canción, Chalala. Alex Sintek. Entonces el comentarista que estaba en la tarde en Radio Fámula decía, no, es que no comprenden que tiene que ser una canción facilona, una canción pegajosa, comercialona. Y para ellos ese es el bicentenario. Algo facilón, pegajoso, ¿cómo se dice? Mercantil o... No, dijo una palabra para que se vendiera mucho. Y claro que lo iban a poner. Pero que en el Twitter, que era nada más un 10% de la población, los tuiteros, ¿quiénes? Y que hay ahí pues resentidos, amargados, que nada les parece. Haciendo la referencia, porque en el Twitter pusimos la canción, Viva México, carajo, que al último te la voy a poner. Y que ya la va a grabar un mariachi, ya me dijeron. ¡Ah, qué bien! Sí, entonces se enojaron los cuates ahí y salvaron, y claro, pusieron la canción del Chalala 2 veces. Vaya, no creo, ellos tienen prohibido mencionarme, los entiendo, no lo dicen, pues, a pesar de que informar sería informar, pero de todas maneras, gracias a los cuates del Twitter y a los decenas de personas que han escrito y que les envío yo ¿Qué quiere decir seguidores? Que me andan siguiendo. Me siguen sus notas. Entonces tengo que escribir babosadas. Que te andan siguiendo. Que tengan razón de ser. Bueno, pues es hoy que... escribí una muy bien, muy buena. Ajá. Sí, pues no me acuerdo cómo va, pero la esencia es que dice, sí... Sí, estamos haciendo grandes esfuerzos, ímprobos esfuerzos, que sí, grandes esfuerzos para que, para construir, si nos esforzamos mucho, el futuro va a ser peor que nuestro presente, ¿verdad? Es como el filósofo de Güemes, ¿me entiendes? Ajá. Generalmente siempre nos dicen que el futuro va a ser mejor. Entonces... aquí estamos haciendo lo indecible para que nuestro futuro sea peor. Adelante, Betty. Oye, pues yo creo que cada quien tiene derecho a hacer la composición que quiera, pero para un festejo como este, en el que obviamente se necesita de la honestidad y del sentimiento mexicano, pues como que un chalalá no resume todo lo que sentimos, ¿no? No, aquí hay algo más que eso. Sí, pues... Es la perversidad de atraerlo todo a un criterio degradado y degradante en México. Es decir, ¿cómo le vamos a dar algo que lo que que eleve el pensamiento? Hay que ponerle descuartizamientos, hay que ponerle al mexicano mil maneras de morir. Hay que hacerlo inútil, negativo, no pensante. Claro que habrá compositores para que hagan estas cosas. Y siendo siempre un amateur, siempre los hay, los que están haciendo constantemente eso. Pero claro, pero es que hay compositores excepcionales, ahí está, justamente acabo de hablar a la Sociedad de Autores y Compositores, donde hay extraordinarios hombres que pueden hacer composiciones válidas. Pero lo que importa es justamente lo contrario. No es algo accidental. Es algo estrictamente, perversamente manifestado para que tú cantes chalala, chalala. Punto. Y eso de que hay una libertad de expresión, no la hay. Te voy a decir por qué. En una libertad de expresión, evidentemente, tú escuchas el pensamiento de todos. Obviamente aquí no es el pensamiento de todos. Aquí ocultas información. Y ocultas información en todos los aspectos y en todas las medidas, porque simplemente no conviene. Cuando lo de Marcelo, a Marcelo le hacen las mil marranerías para que no se oiga bien. Y a otros dan la nota incompleta. Y a los que les conviene, hacen de lo trivial algo trascendente. Y viceversa cuando conviene. Y luego, después de cada noticia, tienes que oír 20 comerciales. Eso es pagar impuestos por la información. Comerciales que finalmente tú pagas. ¿Estoy mintiendo? No. En los principales informativos televisivos de México, y a veces pasa el bloque de noticieros, pasan una noticia de 30 segundos y te retacan otro corte. Otro corte de publicidad. Y se acabó. Una vez llegué a contar 27 comerciales entre nota y nota. Y luego dan una notita. Hoy habrá luz, hoy habrá sol. Hoy los niños van a la escuela. Y mole, otro bloque de comerciales. Así es que hay libertad de expresión patrocinada. Adelante, Betty. Hacemos nuevamente una pausa. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Los números telefónicos en cabina 55 18 77 60, la sin costo para todo el país. 01800-581-8248. También sus mensajes de texto vía celular al 30500. La señora Estela García dice, felicidades por el aniversario de su programa el día 18 de agosto. Muchísimas gracias por darnos tanto conocimiento y ojalá que dure 2 horas el programa porque, dice, no nos alcanza el tiempo para escucharlos, es muy poquito lo que duran. También nos escribe Carmela Ruiz, la maestra Carmela Ruiz de Puebla. Dice, maestro Saldaña, propongo que para el Bicentenario usted dé el grito de los sin voz y junto con Betty, la Orquesta de la Nostalgia y el doctor Lara hagan un evento psicoanalítico de la Revolución Mexicana. Pues cierto, gracias. Cierto. Mira, que vaya una condena fundamental. No estaba yo pensando lo que me dijeron, pero gracias y sería bonito. Cuando el señor Félix, que no conozco, habla a jóvenes... A jóvenes de México, y dice, lo dice Julio Hernández, hola don Julio, ¿cómo le va? Nada de eso, e incita a los jóvenes a tener liderazgo. El liderazgo no es algo que se busque, yo creo. Tampoco es un don de Dios. El liderazgo es una convicción interior de tener causas nobles y dignas, y una verdad, una conciencia sincera de creer en esas causas y volverse líder. Y generalmente el liderazgo se asocia con la juventud, generalmente. Pero ha habido líderes viejos como Mahatma Gandhi, eso lo digo como dato nada más. Nada de que los chavos se anden alquilando por unos billetes a los narcotraficantes, pues sí. Evidentemente, en un país donde no tiene un joven no tiene opciones, donde su cultura es televisiva, hay que decirlo, donde ha sido alimentado en la violencia, en el deshogar. Inventamos la palabra deshogar. En un hogar no constituido, disfuncional, producto de regímenes corruptos, entonces el joven... Sin tener asideros o de dónde agarrarse, quiero decir, es muy factible que por lana entre a una pandilla y esa pandilla después sea contratada. Pero a dónde va el secretario, este señor Félix, que no sé de qué sea, nada de que los chavos se anden alquilando por unos billetes a los narcos. La solución está en la iglesia accionaria y emprendedora de las 4 M's. No entiendo en serio, y te ruego, Betty, que me ayudes a entender qué quiso decir este señor con la iglesia accionaria. O quizás sea algo que dijo don Julio Hernández, no lo creo. La iglesia accionaria emprendedora de los de las 4 M's. Mercado. Mercado. Mercado. Y mercado. Mercado y más mercado. Dijo el secretario de Desarrollo del Mercado, aquí le llama social. Alguien que considera que la juventud debe tener 4 cualidades y esas 4 cualidades sea mercado, deduzco que está ya roto con la realidad y con el cristianismo el cual profesa, puesto que no solo de pan vive el hombre. Y decirle a los jóvenes que se dediquen a hacer mercado... Mercado, mercado, mercado. Es punto menos que una falta de posibilidad pensante. No quiero decir desequilibrio. Pero yo, ¿cómo le voy a decir a mi hijo y a mi nieto? Lo único que te debe interesar en la vida... Es el mercado. Es el mercado. Compra, vende, haz cosas. Trabaja como parte fundamental de tu cultura. Y una de ellas... es trabajar para producir una. Pero para el señor Félix, ¿de desarrollo de qué coño? Sí, es de desarrollo social. Desarrollo social. El mercado, mercado, mercado, mercado, termina con la sociedad, obvio. Obvio, ¿no? Es como yo le digo, traga chocorroles, chocorroles, chocorroles. Sí, es precisamente esa política de mercado la que ha acabado con la posibilidad de el mundo que tenemos Por el mercado, mercado, mercado. Por el mercado, mercado, mercado vienen las guerras, los asesinatos, los dominios, la bomba atómica, el invadir un país a otro país, la frontera, el desmadre mundial viene por la exacerbación del mercado, del mercado. Obviamente, la guerra es un mercado. Las medicinas son un mercado. La salud es un mercado. El trabajo es un mercado. La mujer es un mercado, lo estamos viendo. Sí, sí, para ellos sí. Y así es que, señor Félix, ojalá y hubiese alguien que me siguiera y que examinara la terrible y monstruosa afirmación de recomendarle a la juventud mexicana que todo lo circunscriba a mercadear. Qué mal, qué terrible que así piense, el deporte, Jorge. Es un mercado. Oye, sí, no. El Chicharito Hernández es un mercado. Mis Universo es un mercado. Pero y fundamentalmente. Sí. Joder. Sí, y mira, el rector de la UNAM ayer habló de los 7.5 millones de ninis, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que obviamente no surgieron de la nada. Es precisamente por estas políticas en las que no se da oportunidad a los jóvenes de salir adelante, porque obviamente si no se invierte en educación, pues no hay forma de que sigan adelante sus estudios. Si no hay una situación laboral buena en un país, pues obviamente ¿cómo le das a ese chavo la oportunidad de realizar algo? Es obvio que este señor pues está fuera de la realidad, y más que como a ellos, Jorge, les gusta mucho poner ejemplos en torno a la salud. Dice, no hay que caer en la esquizofrenia. No se digan víctimas de sus circunstancias, por favor, hay que salir adelante. Casi, casi, échenle otra vez pilas a este asunto, y también hay que manejarnos con las cuatro E's de entusiasmo, entusiasmo y más entusiasmo. Por favor, que le digas eso a un chavo que ha tenido problemas en su caso desde niño. Se formaron en la Universidad de Aran Mamones, ¿cómo se llama eso? Sí, Aran Ramones. Es que la filosofía perniciosa del triunfa como de lugar del tú puedes, ponte las pilas, échale ganas o te vale. Ajá. Y con eso han formado la cultura de una juventud que ha olvidado inclusive el lenguaje. Nada de que habemos, señor Félix, eso no existe, habemos no existe. Uh-huh. Somos muchos los que, así se dice, pero así se dice. Oye, ¿y actitud esquizofrénica? Oye, cuando una persona no tiene que comer y no tiene trabajo y sus hijos están enfermos, ¿cómo quiere que se comporte? Sí, imagínate, yo habría que examinar muy bien si la esquizofrenia no está en pensamientos de esta naturaleza. Y para tal efecto, Lara Peinado nos dice, ¿quién diagnostica? ¿Qué diagnostica y por qué diagnostica? Uh-huh. Son preguntas básicas que se hacen clínicamente como con el fin de comprender de dónde viene una enfermedad. Esto es su etiología. Sí. Resulta que el secretario de Desarrollo, Heriberto Félix, refiere que los jóvenes que utilizan el estribillo es que el gobierno, es que mis papás, ellos tienen esquizofrenia, ¿no? A lo mejor tienen razón. Sí. Vale aquí preguntarnos, ¿quién diagnostica? ¿Un licenciado en economía? Egresado del TEC, ¿qué diagnostica? ¿Esquizofrenia? ¿Por qué? Porque los jóvenes utilizan el esque. La esquizofrenia es uno de los padecimientos mentales más complejos y que al día de hoy provoca acalorados debates en relación a su diagnóstico y tratamiento. Se han identificado al menos 6 tipos de esquizofrenia y en la gran mayoría de los casos no hay daño orgánico. Hay un daño psíquico que produce alteraciones de la razón, acompañadas de delirio y alucinaciones. Antes de un brote esquizofrénico, antecede regularmente un brote paranoico. La esquizofrenia está dentro de la psicosis. El que un economista refiera en una conferencia que los jóvenes que utilizan el esque son esquizofrénicos y que para salvarse de eso hay que ser líderes y entrarle al mercado... líderes y entrarle al mercado no es sino el ejemplo de un rasgo psicótico. Esto es muy parecido a lo que pasa en los hospitales psiquiátricos, en donde de manera cotidiana nos topamos con pacientes que se dicen astronautas, aunque no lo sean. El riesgo de los cursos de superación personal, ahí está, el coaching, que no sé lo que significa coaching, empresarial y coaching, ¿qué significa? El entrenamiento empresarial y el liderazgo que toman los políticos de este país y que muchas universidades privadas tienen como Biblia, conlleva fuertes problemas para la salud mental de quien toma esos cursos. De veras, en los currículos, en los currículos que traen, todas han tomado un curso de superación empresarial y usted les pregunta y no saben ni MADR, nada. Sí. Nada, se aprendieron unas fórmulas y lo ponen en el currículo y creen que al ponerlo por el título comprado de la Universidad Patito de Jalapa o de donde sea, porque no solo, creen que ya. Y luego a la hora de escribir una carta o de venir a un desempeño de oficina, no, pues ni más, nada, no hay resultado. Le venden a los participantes una realidad que no existe. Fíjate, cuando los nuevos pseudolíderes se enfrentan a la realidad, se produce un fuerte choque emocional que los lleva a producir una realidad artificial y fantasiosa. Se sienten atacados, perseguidos, creen algo que no son. Y la prueba la tenemos de manera cotidiana en las declaraciones de los políticos, que no se han percatado que cada quien habla y dan cuenta de su patología. Claro. Don Heriberto Félix, secretario de Desarrollo Social, todos los secretarios y políticos, el 15 de septiembre, ante una realidad de pobreza y hambre, estarán celebrando Viva México y cantando la canción que mandaron a hacer Lujambio. Fue chalala, chalala, chalala. El futuro es milenario. El futuro es milenario. ¿Qué futuro es? ¿Hay futuro? Pero milenario, ¿qué significa? Miles de veces, años. Miles de años. El futuro es milenario, lo toma como si... Ah, pero después del futuro milenario viene otra vez, charalá, charalá. Dice, eso es más que esquizofrenia. Claro. Dice él. Oye, entonces... Termino. Sí. Y eso no es solo esquizofrenia, es perversidad. Sí. Un abrazo, Saldaña. Adelante. Oye, entonces, en resumen, quieren que seamos como líderes como César Nava y que cantemos shalala, shalala. Exactamente, es el ejemplo. En fin. Dice, tengo 6 años investigando esquizofrenia y el próximo mes de octubre he sido invitado al Congreso Internacional de Salud Mental en Querétaro, en donde voy a dar una conferencia y un taller sobre el tratamiento psicoanalítico de la esquizofrenia. Órale, señor licenciado Félix, vaya. Y de paso yo, porque no creas que ando tan bien. Bueno, muy interesante. Lo menciona, debo decirlo, don Julio Hernández en su columna, y Lara Peinado me manda eso y complementamos ya pues esta apreciación. Adelante, Betty. Hacemos nuevamente una pausa. En un minuto regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos ya de vuelta, Jorge, unos minutitos más ya el notipoema, pero rápidamente otra noticia que hoy me llama la atención. Fíjate que Pemex, y bueno, ante las cosas malas e interminables que pasan en este país, ocurre que Pemex va a comenzar a importar petróleo para alimentar a las refinerías de Salina Cruz y de Ciudad Madero. Así es que, pues bueno, va a ser un buen negocio, Jorge, para los funcionarios que bueno, van a celebrar estos contratos. Pero qué catástrofe, ¿no? No lo piensas así. Hicieron todo un relajo con lo de la reforma petrolera, que tenía que aprobarse ya porque era inminente la quiebra de Pemex. Decían que era urgente la refinería, que había que hacer reformas y que, pues bueno, que íbamos a ser autosuficientes con esas reformas. Y la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Porque pues ahora sigue la situación crítica de Pemex, ahora No hay refinería, no se ha construido y encima de todo tenemos que seguir importando petróleo crudo, Jorge. No lo entiendo. Qué terrible, ¿no? No lo entiendo. La situación nos parece por lo menos oscura. Sí. En todos los ámbitos. Es decir, vivimos una realidad y se nos informa de otra realidad. Y el informe que nos dan no corresponde. Por eso en el notipoema de hoy, yo digo, no nos informe el gobierno, les vamos a informar nosotros. Entonces me imagino que yo formo parte del pueblo y que hago mi informe y le doy el informe del pueblo al gobierno. Y dice así: Honorable Congreso aquí presente, ante los hombres del poder eterno, yo, pueblo, informo a mi gobierno lo que he hecho en el año recurrente. He pagado sumiso y obediente impuestos, alcabalas y consensos. Colaboré en los votos, en los censos. He sido un dócil, fiel televidente. No importa que la angustia me taladre, víctima soy colateral, y aplaudo el informe de amigos y compadres. Donde yo espero que tus cifras cuadren, no importan leyes, crímenes y laudos. Te informo, pues, que estoy hasta la madre. Para que rime para el próximo, cuadren, sí. Para el próximo primero de septiembre, ¿verdad? Sí. Pero yo digo que el que va a informar es el pueblo. Sí. Saludos cariñosos a mis amigos de Guadalajara. Espero que no les corten el programa en esta ocasión. Adelante, Betty. Llamadas del auditorio. Jorge dice: qué diferentes países. Chile está ya en júbilo porque sus mineros siguen vivos. En México, aparte de los afectados, nadie hizo nada, ni una voz, ni un grito de rebeldía. Pobre país. Sofía González dice: no estoy de acuerdo en lo que comentan de la juventud. Lo que está mal es la familia. Si los jóvenes están mal, es porque los papás no los han educado bien. No, bueno, y si no los han educado bien, es porque no ha habido la voluntad de educar a un pueblo. Porque un pueblo educado es más difícil de gobernar que un pueblo ignorante. Y se ha hecho lo indecible porque México sea un pueblo ignorante. Punto. Uh-huh. Y también la familia, y luego los jóvenes, y el futuro, como lo decía yo. Adelante, Betty. Manuel Allende dice: yo voy a conmemorar el Bicentenario leyendo las biografías de los grandes hombres que nos dieron patria y libertad. Mi biografía favorita es la de Ignacio Allende, el héroe olvidado. Este libro fue escrito en 1852 por Benito Arteaga. Para que vea, señor Saldaña, que hay muchas maneras de festejar. Muchas. Lo felicito por su manera de... Adelante. Dice Sergio Jiménez de Tecámac, dice: no sé qué tenga que ver ser de izquierda con ser maricón. Señor Saldaña, la Biblia está en contra de la homosexualidad. ¿La qué? La Biblia está en contra de la homosexualidad. No, en la Biblia tiene usted casos de homosexualidad tan extraordinarios como el de David y Jonatán. Léale la historia de David y Jonatán. Me parece que Ruth y su suegra, Y el Cantar de los Cantares, que es un elogio erótico muy bello también. Así es que la Biblia no está reñida con... Adelante. Hay condena en contra de la pederastia. Y la dijo Jesús. Creo que de la homosexualidad no encuentro que sea tan vigoroso. Adelante. El señor Salgado de Tlalpan dice: el gobierno antidemocrático y usurpador panista secuestra la COFETEL y al Canal 11 del Politécnico con fines publicitarios electoreros para el 2012. La comunidad politécnica debe reclamar el derecho de Canal 11. Calderón, por más que se apropie de los medios, no tiene credibilidad. Sí, el Canal 11 se ha hecho un canal paralelo a la televisión mercantil tradicional. Eso es un hecho incontestable. Adelante. También nos llama el señor Ernesto Rodríguez, dice: señor Saldaña, dice, ¿qué opina de la reaparición del Vester Gordillo haciendo la cruzada contra la iglesia y defendiendo la enseñanza laica del país? Habló mejor, ¿verdad? Parece que sí, no lo escuché. Es que no estaba leyendo, le cuesta trabajo leer. Adelante. Rocío Uriarte dice: amigos, bravo, viva Viva la canción de Viva México, carajo, debemos aprenderle a esa canción de memoria para cantarla siempre. Muchas felicidades, mi admiración de siempre para ustedes dos, Josefina Bonilla, de 87 años. Ay, doña Josefina, muchas gracias. Ahorita ya vamos a ver si ya entra con mariachi y todo. Adelante. También nos mandan saludos Lucía Coahuila, que siempre nos escucha, y también el señor, ¿qué dice aquí? Hernández Martínez, dice, de la Colonia Obrera, siempre los escuchamos en la Colonia Obrera. Saludos al programa. Pues ya nos vamos, Jorge. Y querida Betty, esta mañana mucho gusto saludarte, que la pases muy bien. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo.